Bien, ahora sí, otra vez, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá y compartir estas reflexiones sobre tal vez el principal problema del periodismo con la objetividad, y es la independencia. Héctor Rincón, que no pudo venir, ha dicho por ahí muchas veces, tal vez citando a Kapuscinski, que el periodismo no es una profesión, sino un problema. Y eso lo plantea la reflexión sobre la independencia. Yo creo que no hay manera, con lo que nos hizo sentir Mónica González, de resolver en tres palabras lo que dijo. Baste mencionar que, viendo sus ojos brillando, húmedos, uno siente que la independencia es peligrosa y puede matar. Y que está, el principal peligro es el del miedo que impide ser independiente en una profesión obligada a hacerlo, si es que va a obedecer a lo que la vida demanda de ella, la realidad y la ética. Y baste decir lo último a lo que ella se refiere, en el sentido de no se puede ser independiente si atrás tenés un director que cuida su puesto, y detrás de ese director un editor que sabe muy bien no mencionar la palabra censura, y detrás de ese editor el dueño. Y que lo exitoso no es decirle a la gente lo que quiere oír, leer o ver. Bueno, sí, eso también. Pero lo que hace un periodismo verdaderamente independiente es el que le cuenta a la gente lo que no quiere oír y tiene que oírlo. Bien, con esas palabras, tratando de resumir, digo yo, lo que nos dijo Mónica González y nos hizo sentir sobre todo. Pues bien, empecemos con el primero o la primera de los ponentes que ya han sido nombrados. Valga mencionar, eso sí, que yo estoy aquí reemplazando a Jaime Abello, un honor inmerecido. Él es el director general y cofundador de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. No vino porque está agripado, manda muchos saludos y pesar de no poder estar compartiendo con nosotros estos temas. Bien, empecemos con las damas. Elizabeth Yarse, periodista egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en ciencia política y en el cubrimiento periodístico del conflicto armado desde hace 15 años. Ha trabajado en Radio Super, El Espectador, El Colombiano, el diario El Mundo de Madrid, y durante los últimos tres años ha estado vinculada a la revista Cambio, hasta su cierre estuvo vinculada. Ha sido docente universitaria y asesora de comunicaciones en varias organizaciones de derechos humanos. En la actualidad se desempeña como comunicadora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. En 2002 ganó, junto con un equipo de periodistas del Colombiano, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, otorgado por la agencia EFE. Elizabeth Yarse, más recientemente, en la revista Cambio, recibió el Premio Internacional del Periodismo para la Tolerancia, otorgado en México por la Federación Internacional de Periodistas, y el Premio Every Human Has Rights, otorgado en París por la Fundación The Elders, que dirige Nelson Mandela. Elizabeth Yarse, bienvenida. Gracias, Luis Alirio. Muchas gracias a la Feria del Libro, a la Fiesta del Libro, por esta invitación. Realmente, después de escuchar a Mónica, uno queda como temblando. Se pone en la realidad colombiana y sabemos que ella nos estaba hablando de una dictadura, que nosotros estamos en una democracia, pero que tenemos muchas tiranías a la hora de informar. Y hoy reconozco acá que esas tiranías nos han obligado a mentir muchas veces. Esto lo digo porque hace poco tuve una experiencia muy tenaz, estando en la revista Cambio, Yo recuerdo en 2002-2003 que estaba en El Colombiano y estábamos haciendo un cubrimiento de los muchos que hacemos todos los periodistas acá, cuando nos invitan a cubrir los resultados de las fuerzas militares o de la policía. Recuerdo ese día que fuimos a una cancha en el oriente antioqueño y nos mostraron unas guerrilleras dadas de baja. Eso nos ocurrió estando en El Colombiano. Todos los que somos periodistas acá sabemos que eso es un cubrimiento normal, que lo hacemos a diario, y que al otro día sale la información, fueron dados de baja dos guerrilleras en el oriente antioqueño, vestían prendas camuflados, se le encontró tal armamento. Estando recientemente en la revista Cambio, antes de que nos la cerraran, que casualmente debía haber empezado por ahí, pero bueno, después de escuchar a Mónica se me vino esta historia. Estábamos haciendo ya, ustedes vieron el año pasado, el antepasado, que ha salido a flote el tema de los falsos positivos. Estaba con un compañero que era el jefe de investigaciones de la revista, Jorge González. Estábamos mirando la información y él me pregunta: Elizabeth, tú que estabas en Medellín, ¿tú recuerdas que en el oriente antioqueño, en una cancha, mostraron a unas niñas que eran guerrilleras? Yo, sí, yo me acuerdo. Buscamos la misma noticia. Busqué el archivo del Colombiano. Pues resulta que no, que la historia no le dio la razón a ese resultado. Y esas niñas no eran ninguna guerrilleras. Esas niñas eran unas niñas que fueron desaparecidas. Eran otras víctimas del conflicto. No digo que siempre la realidad sea la misma, pero entonces me dio mucho dolor que yo hubiera mentido ese día al escribir esa noticia en El Colombiano hace 7 años. Hoy la noticia es muy distinta. Y eso es lo que está pasando. O sea, es muy difícil en este momento en Colombia definir cuál es esa línea entre la verdad y la mentira con lo que estamos informando los periodistas. Es muy difícil ser independientes. Es muy difícil saber hasta dónde tenemos un límite, hasta dónde podemos llegar si nos están apuntando por detrás. Este año, entre enero y agosto, según la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, 139 periodistas en Colombia han sido víctimas de persecución o agresiones por informar en sus municipios. La mayoría son periodistas regionales. Son periodistas que no tienen las condiciones laborales que podemos tener nosotros en las ciudades. Son periodistas a los que les pagan por nota. Son periodistas que no tienen, que aparte de la tiranía de no poder decir libremente lo que está pasando en sus municipios, son periodistas que no tienen una seguridad social. Son periodistas que le pagan solo si sale la nota en un canal regional. El último caso lo hemos conocido gracias a la red social Twitter. Se llama Luis Cervantes. Creo que lo han escuchado mucho últimamente aquí en Medellín. Luis Cervantes es corresponsal de Teleantioquia en Tarazá. Desde el 21 de abril, cuando se decidió a denunciar que unos policías tenían un armamento, que quién sabe con qué fines tenían ese armamento y capturaron a estas personas, desde eso empezó la pesadilla. Y de recibir visitas en su casa, pasó a recibir mensajes telefónicos, mensajes de texto, perdón, en los que le dice muerte por sapo. De este periodista yo creo que pocos se acuerdan, no es un periodista reconocido, pero yo creo que es uno de los casos que encarna más lo que está pasando a la hora de cuestionar la independencia de nuestros periodistas. Por fortuna parece que ya va a tener protección, pero a Luis Cervantes también le amenazaron a su compañero de trabajo, a su esposa, a su familia. ¿Quién lo protege por decir la verdad? Nadie. No sé cómo permanece él en el municipio de Tarazá. Los que no conocen Tarazá, es un municipio en límites con Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Es un municipio que por años ha sido el corazón del narcotráfico acá en Antioquia. No sé si recuerdan el lado de la Caucana. Es un municipio donde más se ha evidenciado el rearme paramilitar después de la desmovilización de las autodefensas. es un municipio donde se están registrando los más altos índices de violencia en Antioquia. Entonces esperamos que pase algo bueno con Luis, después de que gracias a Twitter, aunque un colega nuestro, Víctor Solano, empezó una campaña desde hace 10 días más o menos para preguntar qué pasa con este colega. La pregunta mía es qué pasa con el resto. Son casos en La Ceja, son casos en Yarumal, en el caso antioqueño, casos en la costa atlántica, en el sur del país, por todos lados, periodistas desconocidos están en este momento sometidos a ese tipo de amenaza. De acuerdo con la Federación Colombiana de Periodistas, lo que más preocupa es que en el 40% de los casos que han investigado, estas amenazas provienen del mismo Estado. Provienen a nivel local, provienen de concejales, provienen de alcaldes, de jefes de institutos descentralizados, quienes no están conformes con la enfermedad, la información que están transmitiendo estos periodistas. No solamente es el cuento de las amenazas, también es el otro tipo de coartar esta independencia periodística, que es la de retirar la pauta en todos estos canales, en todas estas emisoras locales. Entonces esa es la realidad que estamos viendo en las regiones y por eso quise traer a colación este ejemplo. Estamos en este momento, o sea, me duele mucho observar el futuro que tienen estos periodistas desconocidos. O sea, nadie se acuerda de ellos. Y lo peor es que solamente una de las aristas de lo que está pasando con la independencia periodística en Colombia. Recientemente viví en carne propia el cierre de la revista Cambio. El cierre de la revista Cambio, todos lo conocimos, salimos, o sea, más allá de decir que quedamos por fuera los miembros de una redacción, es el daño que se le hizo al país al hacer pensar que simplemente era un cierre por motivos económicos. Yo cito una frase de Tomás Eloís Martínez que dice: el sentido ético y la vocación de informar lealmente al público resultan incompatibles con las ideas autoritarias de algunos medios, cuyo único norte parece ser la adulación del gobierno de turno y el mantenimiento del statu quo. O sea, yo considero hoy que a Cambio lo cerraron fue por eso, y me imagino enseguida ya Rodrigo ahondará más en el dolor que significó para toda la redacción este cierre. El otro tipo de intimidación, el otro freno a la independencia periodística, como lo decía Mónica, proviene de las propias salas de redacción. O sea, tengo hablado con muchos colegas estos días que tienen en sus escritorios represados un montón de artículos que no pueden publicar, que no quieren publicar, que saben que si los publican pueden perder el puesto. Hay un caso concreto, una colega me relataba, que le pidieron prácticamente que publicara en su medio un comunicado textual que venía de Palacio, o sea, un comunicado, y ella quería ponerle como la versión de la contraparte. Ella se negó a firmar ese artículo y por esa razón la cambiaron del puesto de trabajo. Simplemente es una forma muy discreta de silenciar lo que están haciendo los periodistas en Colombia. La otra forma, ya les hablaba del riesgo económico. O sea, no tener cómo trabajar ni las garantías económicas suficientes para hacerlo, pienso que también es un atentado contra la independencia periodística. Y por eso el caso de Luis Cervantes, que hoy traje a colación, resume perfectamente todas esas situaciones. Yo no quise detenerme mucho en lo que me pueda pasar a mí mirando el estado de indefensión en el que se encuentran los colegas. Yo solamente recordaba cuando estaba, por ejemplo, estando aquí en Medellín o en el cubrimiento diario en el país, todos los riesgos que podemos tener, periodistas que vamos, hacemos la información, buscamos las crónicas, entrevistamos la gente y volvemos a nuestras ciudades. Estos periodistas quedan allá. O sea, a mí si voy hasta el rincón más apartado de Colombia a hacer un reportaje, yo vuelvo a Bogotá, vuelvo a Medellín y voy a tener más garantías. Ellos no. No sé cómo hacen para cumplir con esa labor. O sea, hay que buscar como mecanismos para protegerlos. Si queremos, o sea, la sociedad debería estar pellizcándose si queremos que estos comunicadores reflejen en realidad lo que está ocurriendo en sus regiones. Si nosotros, estando lejos de esos peligros, los hemos tenido muy cerca. Yo recuerdo cuando cubríamos las versiones libres de los desmovilizados aquí en el Palacio de Justicia. Hubo un momento en que nos perseguían dentro del Palacio de Justicia. Hubo un momento en que salía un desmovilizado que decía que era el comunicador de las autodefensas y mencionaba con nombre propio a los periodistas antioqueños. Me mencionaban y decían que yo era enemiga del proceso con las autodefensas. O sea, en esas circunstancias es muy difícil informar. Por fortuna hemos tenido acá las garantías para hacerlo. Lastimosamente, cada día hay menos medios, hay menos espacio, y se está mirando como una posible salvación lo que se llama hoy el periodismo ciudadano. Toda la gente puede expresarse a través de las redes sociales, que es una forma como de libertad para expresar cosas que no lo podemos hacer en los medios. Y si hacemos un barrido en este momento, hay muy pocos medios para trabajar. Hay muy pocos medios que le están apostando a historias distintas. Hay muy pocos medios que quieran revelarse, que quieran destapar esas historias, que son las que realmente necesitamos conocer para no terminar mintiendo, como lo puede hacer uno, como lo hice alguna vez sin quererlo, hablando de unas niñas dar de baja que resultaron ser unas ciudadanas como cualquiera de nosotros, que resultaron ser unas personas que estaban desaparecidas. Bien, yo creo que lo mejor es escucharlos a todos. Falta el doctor Pardo y Juanita, para que ustedes hagan preguntas. Después vendrán preguntas de ustedes, los que quieran. Ojalá preguntas concretas, cortas, sin exponer demasiadas cosas al punto, para que nos rinda y sea más fructífero y más enriquecedor. Elizabeth hace mención de algo que en general sentimos todos los periodistas y que ya lo oíamos de nuestra colega chilena experimentada, premiada. Es muy difícil ser independientes, muy difícil por las limitaciones, en particular del miedo. Se detiene Elizabeth en lo que les pasa a los periodistas que están en las regiones, haciendo un trabajo casi que contra todo el mundo y donde nada lo protege a uno. Si en las grandes ciudades siente uno que lo más seguro es que nadie responde por lo que le pueda implicar la verdad que uno dice, ¿cómo será en estas regiones donde las cosas las manejan personas que ya conocemos qué hacen? Yo he oído hablar de zonas del país donde el periodismo lo hace la policía, como también sabemos que en muchas situaciones de guerra para la policía no existe el periodismo, y en otras donde lo hacen los paramilitares y hasta la guerrilla. Quizás a través de reporteros que simplemente viven de un salario. Elizabeth hace resaltar eso de cómo la independencia está sujeta a la dependencia laboral para uno ser periodista. En empresas cuya dependencia laboral dependen de la pauta publicitaria, que castiga retirándose cuando salen informaciones inconvenientes. Y menciona finalmente Elizabeth los medios virtuales, que pueden permitir publicaciones que en otras circunstancias no podríamos hacer, justamente por el miedo, por la inseguridad, porque nadie nos protege. Pero valdría preguntar, esos medios virtuales pueden también ser posibles para lo otro, para exagerar, para hacer amarillismo, para decir mentiras también. bajo el anonimato. Qué sé yo, podría ser tema de hablarlo. Bien, vamos ahora con el doctor Pardo. Yo creo que muy conocido, doctor Rodrigo Pardo, economista, con un posgrado en Relaciones Internacionales de la Johns Hopkins University norteamericana. Fue embajador de Colombia en Venezuela entre el 92 y el 94, hace días ya, doctor Pardo, ¿no? Antes de ser ministro de Relaciones Exteriores. Pues no lo estoy diciendo. En el 96 se fue a presidir la legación diplomática de Colombia en Francia. Ha sido director editorial de Semana, director de la revista Cambio, editor general y subdirector del Tiempo y director del Espectador. Adelante, doctor Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la generosidad con que has compartido una experiencia realmente admirable, sorprendente, y muchas gracias por mostrarnos una sensibilidad que también es maravillosa y que también resulta contagiosa. Noto en el auditorio que has dejado un tono poco propicio para una presentación muy racional que yo tenía preparada sobre las relaciones entre los medios y el poder y los poderes económicos. Una cosa que realmente vendría muy, muy mal en este momento. Entonces voy a hacer un esfuerzo por apartarme de lo que tenía preparado y referirme más bien, aunque por supuesto las reflexiones que había querido compartir con ustedes estarán detrás de lo que voy a decir, para concentrarme más bien en dos experiencias parecidas que he tenido con dos grandes medios de comunicación de los cuales fui despedido, y creo que hay unos paralelos que se pueden hacer y que nos pueden dar luces sobre lo que está ocurriendo y sobre ese tema que nos plantea Juan Diego de cómo ser libres en el periodismo. Me refiero en primer lugar al Espectador. Yo fui nombrado en 1998 director del periódico. Fue la primera vez, por cierto, que me encontré con Elizabeth Yarse, aunque Elizabeth vivía aquí en Medellín y era la corresponsal desde aquí de Medellín. Y era, digamos, la primera vez que el periódico tenía un director que no provenía de la familia Cano. El Espectador, como ustedes muy bien saben, periódico que apareció por primera vez aquí en Medellín, es el más antiguo de Colombia y tiene una larguísima historia asociada generalmente con un periodismo independiente, sobre todo a partir de la valiente lucha que libró contra el narcotráfico, que le costó pues una bomba que destruyó sus instalaciones, y el asesinato de su director Guillermo Cano. De manera que fui nombrado cuando la familia Cano le vendió el periódico al Grupo Santo Domingo. El Grupo Santo Domingo en esa época era muy distinto a lo que es hoy en día. Tenía cerca de 70 o más empresas, no sé por qué tengo en la cabeza, en algún lugar borroso, el número de 72 empresas, en áreas que iban desde el sector financiero, Avianca, Caracol Radio, pesca, industria, en todas las áreas de la economía nacional. Y naturalmente la llegada de una persona que no pertenecía a la familia Cano y que además había tenido una participación en la política o en el sector público, como era mi caso, pues generaba toda clase de prevenciones y de inquietudes. Y yo solamente acepté el cargo después de una serie de conversaciones que yo creía muy sinceras, muy francas, sobre la línea editorial del periódico y cómo se mantendría la línea que habían trazado los fundadores. Yo consideraba que el Espectador tenía que seguir cumpliendo esa función. Sin embargo, me encontré muy rápidamente con que, a pesar de que dejamos por escrito una cantidad de compromisos sobre la autonomía del director, y que yo confiaba en que haber dejado eso por escrito y haber asumido, digamos, un compromiso público tanto por parte de los dueños como por parte mía de que la dirección editorial de la línea del periódico sería totalmente definida por mí, me parecía que eso era suficiente. Entre otras cosas, tuve oportunidad por esa época de hablar con Gabriel García Márquez, que como ustedes saben, hizo sus primeros pinos como escritor y como periodista en El Espectador. Algunos de sus primeros libros, incluso como La historia de un náufrago, es una serie de crónicas escritas para el periódico. Y García Márquez, con quien en esa época yo tenía un contacto más o menos cercano, me dijo, yo creo que usted puede aceptar porque no existen medios independientes, sino directores independientes. En la medida en que usted lo asuma como tal, esa es una batalla que se puede dar. Sin embargo, muy poco tiempo después de asumir la dirección, con un equipo de periodistas realmente profesional, independiente, comenzaron las presiones por parte de los dueños para que, en particular, el periódico se alineara con la candidatura de Horacio Serpa en las elecciones de 1998. Yo llegué a la dirección del diario en marzo de ese año y estaba ya en marcha una campaña en la que el Grupo Santo Domingo tenía una pelea casada muy profunda, muy dura y muy intensa con el otro candidato, que era Andrés Pastrana Arango. Había unas viejas historias de deudas pendientes, de dinero, de demandas por parte del dueño del Grupo Santo Domingo, don Julio Mario, a Juan Carlos Pastrana, el hermano de Andrés, y viceversa, por publicaciones que Juan Carlos Pastrana había hecho en el diario La Prensa sobre el Grupo Santo Domingo. Y básicamente, Julio Mario Santo Domingo consideraba que una línea independiente por parte del periódico contribuiría al triunfo de Andrés Pastrana, y eso a su vez pondría en tela de juicio sus intereses económicos. Fue una época de una tensión tremenda en la sala de redacción, aunque para ser franco tendría que decir que la tensión fue mucho más en mi oficina que en la sala de redacción, porque yo hacía todo lo posible por servir como una especie de sombrilla o de escudo que impidiera que la tensión y la presión de los dueños llegara a la sala de redacción para que el trabajo se pudiera hacer de una manera tranquila y normal. Y con unas relaciones deterioradas entre el director y los dueños, terminó la campaña electoral con el triunfo, como ustedes saben, de Andrés Pastrana. Paradójicamente, en ese momento, mis acciones dentro del grupo subieron, y de hecho bajaron las de los otros medios del grupo, que sí siguieron las instrucciones del dueño. Recuerden ustedes lo que era Caracol Radio con Darío Arizmendi en esa época, el propio Yamid Amat cuando estaba arrancando Caracol Televisión, que justo empezó en esa época de la campaña. Pero paradójicamente, como ganó Pastrana, el periodismo que nosotros hacíamos quedó valorizado para los dueños. Y entonces se abrió, digamos, un nuevo compás de espera. Y muy curiosamente, muy contradictoriamente, lo que ocurrió fue que el Grupo Santo Domingo empezó a acercarse al nuevo gobierno del presidente Andrés Pastrana. Y cuando nosotros en el periódico empezamos a hacer algunas críticas, algunas líneas de la política del gobierno Pastrana, en particular a la falta de una mayor preparación de las negociaciones en el Caguán con las FARC, a la improvisación, a la falta de un libreto, me acuerdo que decíamos nosotros que era una política sin libreto, donde todos los instrumentos tocaban por su lado, pues nos convertimos en una piedra en el zapato para esos acercamientos que ahora estaba haciendo el Grupo Santo Domingo con el gobierno de Andrés Pastrana. Eso terminó en un arreglo entre ellos, en un arreglo en el sentido de que desistieron de todas las demandas, en el sentido de que terminaron amigos, y tuvimos unos momentos muy tensos cuando publicamos en el periódico investigaciones hechas por un equipo investigativo que básicamente no nombré yo, sino que venía de la tradición del periódico, aunque a él se vinculó Ignacio Gómez, hoy en día subdirector de Noticias 1, e hicimos investigaciones como la de Chambacú, el lote aquel de Cartagena, en el que hubo unas irregularidades, y del negocio del cual eran socios algunos funcionarios del gobierno de Andrés Pastrana o personas muy cercanas al gobierno de Andrés Pastrana. El hecho es que la historia terminó con la cercanía entre el grupo y el presidente y la despedida del director. Y es un antecedente que traigo a colación porque tiene muchos parecidos con lo que ha ocurrido con la revista Cambio en marzo del año de este año, o en febrero, a fin de febrero, yo no recuerdo ya cuándo fue. 3 de febrero. Cambio es una revista que tiene muchos años, pasó por varias manos, tiene varios dueños, el último de los cuales es el periódico El Tiempo. El Tiempo lo había adquirido un par de años antes de mi llegada, y cuando del periódico El Tiempo, donde yo había trabajado, me llamaron para dirigir la revista, se entendía que formaba parte del grupo de medios del Tiempo, con el periódico a la cabeza, con City TV en Bogotá, con algunas otras publicaciones, portafolio y una pequeña unidad de revistas, dentro de la cual el título más importante era el de Cambio. Se entendía, fue mi conversación con la familia Santos, con Luis Fernando Santos, el presidente, con la parte periodística de la familia, como Enrique y Rafael Santos, que eran los directores en ese momento, que Cambio continuaría con la línea que había tenido tradicionalmente y que le había ganado un espacio de muchísimo respeto en análisis, en opinión y en particular en investigación y en denuncia. No hay cuando yo llegué a Cambio no toqué al equipo periodístico, seguí trabajando exactamente con el mismo equipo con el que la revista venía funcionando en el pasado. La unidad investigativa o los periodistas que se dedicaban a investigación eran exactamente los mismos que habían venido trabajando, pero justo en el momento de mi llegada se produjo la compra del Grupo El Tiempo por parte del Grupo Editorial Planeta de España. Y aunque cuando el Grupo Planeta compró El Tiempo, hubo declaraciones públicas de su dueño y presidente a nivel mundial, don José Manuel Lara, y de los ejecutivos del periódico, en el sentido de que, asegurando más bien que la compra por parte de Planeta del Tiempo no implicaría ninguna imposición por parte de Planeta del sentido editorial de los medios del Tiempo. Sin embargo, muy rápidamente se empezó a notar que eso no era así, o por lo menos lo empezamos a notar en la revista Cambio. Nosotros seguimos con el mismo periodismo de denuncia y publicamos algunos trabajos que fueron muy incómodos para el gobierno del presidente Álvaro Uribe y para otros gobiernos a nivel local. En Bogotá, por ejemplo, destapamos la recepción de dinero de DMG por parte del personero del distrito, Francisco Rojas Birri, pero a nivel nacional publicamos los vínculos por los cuales está siendo investigado Guillermo Valencia Cosio con algunos sectores ilegales aquí en Medellín, él era el fiscal aquí en Antioquia. Publicamos la existencia de una negociación para establecer bases de Estados Unidos en Colombia, que no había aparecido en ninguna parte de la prensa nacional y que el gobierno mantenía en absoluta reserva. Y publicamos el desvío de fondos y las irregularidades cometidas en el programa de agroingreso seguro para favorecer a familias muy poderosas en algunos departamentos como el Magdalena, que en varias oportunidades terminaron en beneficiando a grandes empresarios que habían a su vez apoyado las campañas del presidente Uribe y que además estaban apoyando el referendo para la segunda reelección. En ese momento, el Grupo Planeta le dio a la estrategia de medios del Tiempo una gran prioridad a la búsqueda del tercer canal. El tercer canal de televisión, la licitación estaba abierta y entonces lo que nosotros estábamos haciendo frente al gobierno era visto por el Grupo Planeta como un obstáculo para poder obtener de parte del gobierno el canal. Y así se tomó la decisión del cierre de la revista Cambio, con una presentación oficial, tengo que decirlo, que aseguraba que la revista estaba quebrada o no rendía la utilidad que los dueños esperaban de ella. Como Elizabeth lo decía ahora, esta es una versión muy poco creíble. Yo conocía los números de Cambio, que a diciembre del año pasado daban una pequeña ganancia de 300 o 400 millones de pesos en negro, y independientemente de que esos 300 o 400 millones de pesos fueran eso, o fueran un poco más, o fueran un poco menos, la verdad es que eran unas cifras totalmente insignificantes para los presupuestos y para el patrimonio y para el capital de un grupo como El Tiempo, y ni qué decir de un grupo como la Editorial Planeta. Hay otros proyectos dentro del Tiempo que pierden dinero, pero que aceptan esa situación como parte de una estrategia de largo plazo, con la esperanza de que el día de mañana dejen de perder dinero. Hay otros grupos en Colombia, grandes grupos como RCN, que pierde mucho dinero con el canal NTN 24, pero le está apostando porque cree y espera que a largo plazo se pueda ganar dinero. El hecho es que Cambio no solo no perdía plata, sino que su tamaño desde el punto de vista financiero era irrelevante para el periódico, y en cambio era muy evidente que un grupo de personas del gobierno le hacían ver al Grupo Planeta, a los ejecutivos del Grupo Planeta, que ese tipo de periodismo era inconveniente desde el punto de vista de la competitividad del tiempo para obtener el tercer canal. De manera que, y es así como se toma una decisión brutal, porque no fue solamente despedir al director o a los directores, yo trabajaba con María Elvira Samper como editora, sino cerrar la revista y despedir a todos los periodistas, tal vez con un par de excepciones. Además con unos métodos y unas formas que causaron mucha impresión, porque fueron muy brutales. El punto es que sería difícil no comparar ambos casos que yo he tenido que vivir para concluir que posiblemente las dificultades de independencia que tiene el periodismo en Colombia con el curso de los años han sido o son menores en el campo político y son mayores en el campo económico. Es decir, creo que no es una coincidencia que las unidades investigativas, que los grandes éxitos periodísticos de los últimos años tienen que ver con denuncias del sector político, la parapolítica, las chuzadas del DAS, el proceso 8000, pero vemos muy pocas investigaciones sobre el sector económico, sobre el sector bancario, sobre las empresas, sobre la economía en general. Y creo que lo que está ocurriendo es que esos espacios de independencia, en la medida que son tan necesarios y que son tan importantes, se reducen en la medida en que los propietarios de los medios son cada vez más grandes grupos que tienen muchos intereses en el Estado. Siempre hay un grupo Santo Domingo, versión 1998, o un grupo Planeta, versión 2010, que además de los intereses de los medios de comunicación que tienen una licencia pendiente para un canal de televisión o para un hotel o para una rebaja de un impuesto para la cerveza, en el caso del Grupo Santo Domingo, me acuerdo que era un tema muy, muy, muy trascendental, una licencia, un impuesto, algo se necesita del Estado, y eso se convierte en una restricción muy grande para la independencia. Creo, para terminar, que la independencia o la falta de independencia no son categorías absolutas. Creo que son categorías móviles que cambian, que dependen de los momentos, que dependen de los medios, que dependen de los temas. Creo, por ejemplo, que El Espectador de hoy es un periódico admirable, que tiene una línea editorial independiente, que tiene un conjunto de columnistas amplio y variado, que critica muchas de las, que cuestiona y critica muchas de los objetivos que en su momento, hace 12 años, no habrían sido aceptados. En parte eso tiene que ver con que el Grupo Santo Domingo ya no es el mismo de antes, ya no tiene tantos intereses en la economía nacional porque vendió casi todas sus empresas, y si en 1998 tenía 72, hoy creo que no tiene más de 2 o 3, y la mayoría de ellas son de medios de comunicación. Aparte de que cambió la dirección del grupo, que ya no está en manos de don Julio Mario Santo Domingo, sino está en manos de una generación joven, que no tiene sus intereses en Colombia, que no tiene sus prioridades en Colombia y que deja básicamente trabajar al equipo de redacción del Espectador. Y eso me parece que es un ejemplo importante para mostrar cómo las cosas cambian, y lo que tenemos los periodistas son unos espacios de independencia. Y al final la lucha por la independencia es una lucha que se tiene que dar día a día en cada consejo de redacción, en cada edición de noticiero, en cada edición de la revista, en cada edición de cada periódico. Y a veces ganamos y a veces perdemos, tenemos pequeños triunfos y tenemos pequeñas derrotas. Pero lo que sí creo que es un hecho, y la presentación que ha hecho Mónica no deja ninguna duda al respecto, es que nunca podemos dejar de dar esas batallas, así sea en un espacio limitado. Muchas gracias. Bien. El doctor Pardo, para hacerlo bien resumido, pues cita a García Márquez para hablar de que no hay medios independientes, sino directores independientes, pero deja ver cómo la realidad no lo hace posible. Existen esos directores independientes, pero callaos, los echan. El doctor Pardo muestra cómo la independencia baila de acuerdo con el vaivén del poder, los vaivenes del poder, lo que es una independencia por conveniencia política, económica, y desde luego pues se desvirtúa como tal, entonces pues no hay tal independencia. Él hace pensar, no lo mencionó, pero hace pensar en algo que un periodista español, Bastenier, menciona como lo que nos invade a los latinoamericanos, y es el chip colonial. Y las cosas que Mónica y que Elizabeth y el doctor Pardo han dicho, pues nos pasan en el sentido de que nos echan porque decimos cosas inconvenientes, pues también está en la forma de escribir las cosas, de escribir las noticias y los informes, ese chip colonial que por sí solo habla de la no independencia. El doctor Pardo hace resaltar que existen espacios de independencia y que es lo que nos toca y tenemos que defender, pero muestra a la vez la dificultad de hacer esa defensa cuando esos espacios pueden perderse en virtud de que los medios, los propietarios de los medios son cada vez grupos más grandes, con intereses, desde luego, más grandes en el Estado. Bien, nuestra última ponente, Juanita León, muy mentada Juanita León, directora de La Silla Vacía, medio virtual, abogada de la Universidad de los Andes de Bogotá, con maestría en periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Comenzó su carrera como periodista en Wall Street Journal. Fue directora de Semana.com, autora del libro No somos muchos, pero somos machos. O no somos machos, pero somos muchos. No somos machos. Muy bien. No somos machos, pero somos muchos. 5 crónicas de resistencia civil en Colombia, un libro de 2004. Editora y coautora del manual Cómo hacer periodismo. Este libro es del 2002. Y de la revista Semana, y editora de Años de Fuego, en 2001. 2000 Fuego es una antología de los mejores reportajes de la década en Colombia. Durante su carrera como periodista ha recibido varios reconocimientos. Fue finalista del premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y ganó el premio mundial de la OMS 2002 al mejor reportaje sobre salud, entre otros. En 2006 fue galardonada con el tercer puesto del prestigioso Ulises Award. Bienvenida, Juanita, adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente solo pertenecer a este panel ya es un honor, estar con personas como Rodrigo y como Mónica, que yo estoy de acuerdo con Rodrigo, que después de que habla Mónica uno como que siente como, bueno, vámonos a la casa, o sea, como a tratar de procesar no solamente su charla, sino su vida, que de alguna manera es como lo que uno quisiera ser cuando grande. Bueno, yo supongo que esta charla, en medio de como estas historias tan duras y tan tesas, como dicen ustedes, yo espero que como terminar como con una nota de optimismo con esta charla, porque realmente yo sí creo que el Internet abre una posibilidad para un periodismo más independiente y un poco más divertido, sin tantas restricciones como las que hemos oído hasta el momento. Entonces, pues Juan Diego me dijo que hablara un poco de mi experiencia en La Silla Vacía y quiero a partir de eso hacer una reflexión sobre una posibilidad de periodismo independiente. Yo fundé La Silla Vacía porque para ser independiente. Venía de ser editora de Semana.com y editora de temas de conflicto en la revista Semana, y realmente estaba convencida de que no había ningún puesto en los medios tradicionales mejor que el que yo tenía. Tenía unos jefes chéveres, hacía historias largas, podía viajar, y sin embargo me daba cuenta que me la pasaba quejando de mis jefes, aunque sabía que eran como los mejores que podía tener en el mercado, eran los mejores jefes que podía tener. Y un día me di cuenta que cuando uno funda un medio, uno funda un medio para hacer lo que le da a uno la gana, pues como para realizar sus sueños, realizar su visión, y que uno viene como dueño de un medio con unos amigos, con unos intereses, con unos rabos de paja, con unas ambiciones y con unas ilusiones, y que de alguna manera eso define un contexto. En unos casos un contexto más interesante, en otros menos, pero ese es el contexto. Y de alguna forma llegó un punto cuando yo estaba trabajando en Semana en que ya no quería ser definida más por el contexto de los dueños y directores de Semana, a pesar de que pues los quería y los admiraba, pero creo que es un poco lo que le pasó a Rodrigo, que esa ilusión que uno tiene, no, yo entro al medio, yo lo cambio desde adentro, pues sí, eso uno hasta cierto punto lo cambia, pero después el que te cambia es el medio. Y esa es la realidad, porque para eso es que tú fundas un medio, y yo tomé la decisión de que yo ahora quería ser definida por mi propio contexto, porque llegué a la conclusión que lo que te contiene define el contenido, ¿no? Que no importa que tú hagas la historia súper interesante, independiente, si estás definida por otro contexto que te parece un poco menos independiente. Entonces yo quería ser un periodismo independiente, pero la pregunta era ¿de qué? ¿De qué es que uno es independiente? Y conocí, fui a dictar un taller en el Meta y conocí un periodista radial de esos, pues, que hay bastantes en los pueblos, y él cuando me iba a entrevistar me dijo, no, yo soy de radio Guatapurí, bueno, no me acuerdo cuál era el nombre del radio, pero me dijo, el radio en donde uno cuenta todo lo que sabe y sabe todo lo que cuenta. Y yo dije como que, yo quiero que ese sea el eslogan, pues como, yo quiero que internamente ese sea el eslogan del medio en el que yo trabaje. Yo quiero poder contar todo lo que sé y saber todo lo que cuento, porque una de las cosas que le pasa a uno mucho cuando es periodista es que uno se va a comer a almorzar, o se va a tomar una cerveza por la noche, y tú siempre oyes que los periodistas saben mil cosas que tú jamás lees, ¿no? Y tú eres como, pues si sabes todo eso, ¿por qué no lo cuentas? Ah, no, es que esto, claro, a los periodistas me parece que nos encanta dárnoslas de valientes y inventamos muchas cosas en las visitas, y que obviamente cuando llega el momento de contarlos te das cuenta que no tienes probado ni la mitad de lo que hablas. Pero también yo como que sentí, yo no quiero volverme ese tipo de periodista que en las visitas es súper interesante y cuando escribe cuenta el 10% de lo que sabe, sino que ese va a ser como internamente mi lema. Voy a contar todo lo que sé y saber todo lo que cuento. Pero ¿de qué es que uno es independiente? Yo cuando creé La Silla Vacía lo creé con una ilusión, y era poder contar cómo se mueve el poder en Colombia. Yo venía de ser fellow Niman en Harvard y había tomado durante todo ese año una clase sobre historia de Colombia con un gringo, y me impresionó como esa visión que él tenía sobre la historia de Colombia. Y un día como que tuve así como una revelación, que obviamente suena súper tonta, pero para mí fue una revelación, y era que de alguna manera yo venía 6 años o 7 de cubrir la guerra, de darle voz a las víctimas y hacer unas cosas que me hacían sentir bastante orgullosa, y sobre todo en el libro de País de Plomo sentía que había contado una visión de la guerra que no era tan conocida. Pero sin embargo, yo nunca había llegado al poder, yo nunca había explicado, nunca había podido ni siquiera desentrañar por qué era que habíamos hecho la guerra en Colombia. O sea, ¿quién se había beneficiado de esa guerra? ¿Para qué se había hecho esa guerra? Claro, había contado el sufrimiento de las víctimas y eso ya era un paso adelante a lo que se había contado en otras partes. Pero yo nunca llegué a por qué se hizo esta guerra. Y viendo esa clase de historia de Colombia, como que me di cuenta que muchas veces la guerra en Colombia se ha hecho dentro de un contexto claramente económico, y que hay un mapa económico que subyace la guerra, y yo nunca lo había contado. ¿Y por qué no lo había contado? Pues porque, sin darme cuenta, cuando una persona tiene poder, parte del poder es definir qué se dice de ti y en qué términos, y sobre todo qué no se dice de ti, sobre todo qué ni siquiera la gente piensa decir de ti. ¿Sí? Esa es parte de lo que define ese contexto en el que uno trabaja, es que la agenda gana como unos contornos y unos límites en donde ni siquiera tienes la imaginación para pensar que hay algo por fuera de esas acotaciones. Entonces yo pensé, bueno, yo quiero contar cómo se mueve el poder en Colombia. Y ya trabajando en la silla vacía, como que me doy cuenta que los políticos en realidad no tienen tanto poder, y por eso los periodistas nos la pasamos dándoles palo. Que los que realmente tienen poder, que tiene que ver con los empresarios de los que hablaba Rodrigo, que tiene que ver con los magistrados, que tiene que ver con los abogados, que tiene que ver con los medios. O sea, hay un absoluto pacto de silencio, trata de escribir sobre otro medio y a uno le da, y eso que no tengo jefe que me diga no lo haga, nada, pero un poquito de como de, no voy a hacer esta historia. Entonces como que yo me he dado cuenta en la ciencia que los periodistas normalmente no escribimos sobre el verdadero poder porque casi nunca pertenecemos al poder, ¿no? O sea, el que pertenece es el dueño, pero el periodista no está cercano al poder, entonces ni siquiera se imagina cómo es que funciona ese poder. Y una vez que tú estás presente donde se mueve el poder, ya eres parte del poder y no tienes la independencia para contarlo. Entonces estamos en un dilema en que es difícil acercarse sin volverte parte de ese poder y poderlo contar. Lo otro que me parece que yo he descubierto ya teniendo este medio de ser independiente es que gran parte de la independencia depende del modelo económico de tu medio, ¿no? Porque así como cuando yo iba a crear La Silla Vacía, una empresaria me dijo que quería ser mi socia y parecía súper chévere y nos sentamos a almorzar. Y cuando comenzamos a almorzar ella me contó que era la ahijada de Fabio Echeverri, la mejor amiga de Pastrana, súper amiga de Samuel, amiga de Samper. Y yo dije, bueno, pues no sé si te das cuenta que si haces un medio conmigo no vas a tener ninguno de esos amigos muy pronto. Y ella era, no importa. Pero de pronto como que yo dije, pues obvio que sí importa, ¿sí? O sea, dependiendo de quién te paga, define mucho otra vez esas condiciones. Y dije, pues no lo voy a hacer así, conseguí una beca del Open Society Institute y con plata de mi familia lo monté, pero obviamente pues donde yo vuelva al año donde mi papá decirle como otra vez gira, pues tampoco se podía. Entonces comencé en esa búsqueda de pauta y ahí realmente para mí fue una gran lección de periodismo cuando visitamos como 40 empresas que además eran amigos, gente que era como, pues no mi mejor amiga, pero era gente que yo conocía, que yo les caía bien, que me daba la cita el dueño. Y muchos de ellos me decían, mira, Juanita, ¿sabes qué? Yo te hago si quieres una donación, pero yo no puedo pautar porque yo no quiero aparecer patrocinando un medio tan crítico, tan antiuribista. Y yo era como, no puede ser. O sea, ese día yo entendí que, claro, que la pauta de alguna manera define mucho también el nivel de independencia que tú tienes y yo todavía tengo el dilema si está bien que un empresario paute en los medios que cree que, digamos, que avanzan su ideología o avanzan sus intereses o no. El hecho es que la pauta, esa búsqueda de la pauta que fue como la cosa más aburrida de La Silla Vacía, quizás fue la que me enseñó más sobre las dificultades de la independencia periodística, porque de alguna manera no tener recursos también te quita independencia. O sea, pues no, si no tienes plata para hacer las historias, para contratar buenos periodistas, pues no tienes nunca ningún nivel de influencia o no. Entonces, en La Silla Vacía, todo este año ha sido tratar de descifrar cuál es el modelo económico que te permite no vivir de la pauta, pero no ser pobre para que no puedas hacer ninguna historia. Y nosotros hemos tratado es como de poner como no poner todos los huevos en la misma canasta y entonces, por un lado, dictamos seminarios de periodismo, damos charlas sobre internet, descubrimos un nicho donde la gente sí necesita cosas como de, estamos asesorando a algunas empresas que no tienen que ver con nada de, ¿no?, de alimentos, ayudarles a cómo, a través de internet, generar relaciones más transparentes con las comunidades con las que trabajan. Bueno, pero eso es básicamente como crear otra empresa para sostener La Silla Vacía. Por últimas, yo me he dado cuenta que una de las grandes dificultades de la independencia tiene que ver no con agentes externos, sino internos. Y es cómo logras tener una independencia de visión. Cómo logras definir tu propia agenda y que esa agenda no esté influida por Julito. ¿Sí? ¿Cómo haces para oír la W por la mañana y no pensar que esa tiene que ser tu historia por la tarde? ¿No? Eso, pues uno puede pensar que eso es muy fácil, pero es difícil porque tú quieres estar en la jugada. Y de alguna forma, no, digamos, Julito define la jugada, entonces uno como que yo siento la tentación de cómo lograr tener mi propia agenda sin salirme del juego. Y al mismo tiempo me parece, y cada vez me vuelvo más consciente de eso, de lo difícil que es ser independiente de mi clase social, ¿no? ¿Cómo que tu clase no se vuelva como una tara cognitiva, ¿no? ¿Cómo hacer que tu ideología, porque a mí me parece, pues yo estudié en la Universidad de los Andes, que es como supuestamente súper tecnócrata y toda la cosa, y yo siempre me he visto como que yo oigo hablar a un tecnócrata y yo, ay, qué chévere, un tipo tecnócrata, neutral, pero cada vez más me doy cuenta que eso es otra ideología, ¿no? Y que yo de alguna manera soy presa de esa ideología, que es una ideología de clase, pero también es una ideología como de una formación, y cuando yo oigo a Robledo, yo digo, qué tipo tan ideologizado, pero cada vez me doy cuenta que yo también soy súper ideologizada, pero de otro lado. Y creo que esa dependencia de tu clase y de tu ideología no te permite abordar la realidad y realmente ver historias donde de pronto están, ¿no? Yo oigo a Mónica hablando de la pobreza, hablando de temas que realmente, de alguna manera, no entran en mi agenda, y que me doy cuenta que eso es una falta de independencia también. Y creo que la última, digamos, tentación, o que atenta contra la independencia, por lo menos en mi caso con la silla vacía, es cómo hace uno para ser independiente del éxito, ¿no? Durante las elecciones presidenciales nosotros llegamos a 400.000 usuarios únicos, o sea, esto era una cosa que yo decía, increíble como que hayamos crecido tanto. Pero creo que ahí hay una trampa muy grande, y es que uno se vuelve adicto, sobre todo en internet, a ver cómo va subiendo tu tráfico. Y es muy fácil caer en la tentación de darle a la gente, de comenzar a producir las historias que tú ya sabes que tienen éxito, porque en internet tú mides con Google Analytics minuto a minuto cómo va tu tráfico. Y hay historias que claramente son más taquilleras que otras, ¿no? Y casi siempre, entre más fácil es la historia de hacer, más taquillera es, ¿no? Entonces tú haces una historia sobre, hicimos una historia sobre un caso en el Cauca donde hay todo un conflicto por el oro. Esa es una historia que tuvo, hagan de cuenta, 800 vistas, pero la historia de la puerta giratoria entre RCN y el gobierno tuvo 15.000. Entonces tú sabes que tú, es muy fácil darse cuenta cuáles son las historias que van a tener más audiencia, que van a ser más fáciles de leer y que te van a traer más tráfico, y pues uno como que de alguna manera quiere que lo quieran cuando uno es periodista también. Entonces creo que ahí hay una trampa que yo he tratado como súper fuerte, decir como que voy a seguir haciendo las historias que yo realmente creo que cuentan el poder y no necesariamente las que van a tener mucho más tráfico, pero creo que eso es difícil. Y ya para terminar, ¿por qué creo yo que internet te permite, a pesar de todas estas tentaciones, hacer un periodismo un poco más independiente que los grandes medios de comunicación? Y yo creo que la primera respuesta es porque es más barato, ¿sí? Porque si tú creas tu propio medio, o sea, yo nunca habría podido conseguir la plata para hacer El Tiempo, o para hacer El Espectador, o para hacer ni siquiera un medio chiquito, sino que en internet realmente toda la inversión se basa en el talento que tú contrates, pero no te tienes que gastar nada ni en la tecnología, ni en la distribución de la información, porque para eso pues están las tecnologías open source que te permite hacerlo barato. Entonces puedes invertir donde realmente es más chévere invertir, lo que es en la gente. Lo otro es que tienes el control permanente de los usuarios. O sea, es impresionante, uno publica cualquier historia y se te olvidó coger un ángulo, o te dio pena decirlo, o miedo, lo que sea, y los usuarios te lo dicen, ¿no? Como que toda la sección de comentarios, los usuarios dicen el subtexto que el periodista no se atrevió a decir. Y eso ejerce un control sobre tu independencia, que comienzas a quedar como un pendejo si no dices lo que sabes, ¿no? Porque si tú no lo dices, lo va a decir algún usuario. Y yo creo que eso es un control bastante grande para la independencia. Y creo que por último, en internet, como es un medio que depende del usuario, el usuario es el que hace la búsqueda, eso te permite que una vez que encuentras como un nicho de personas a las cuales hablarle, esas personas te sigan buscando por lo que eres. No tienes que llegarle a la gran masa, no tienes que bajar el mínimo común denominador, porque eres un medio de nicho y sabes que nunca vas a tener los 4 millones o 20 millones de usuarios que puede tener un medio masivo de televisión o la televisión, pero tienes como una comunidad a la que perteneces y la que exige que tú sigas siendo como fiel a ti misma. Y eso creo que es una cosa que garantiza garantiza mucho tu independencia y te protege de las otras tentaciones, porque el día que en Internet tú dejas de ser tú misma y dejas de ser transparente, como el mismo medio es transparente, se dan cuenta y de alguna manera te echan de la comunidad, ¿no? Entonces, pues yo siento que ahí hay como una protección o un incentivo para tratar de ser un poco más independiente o por lo menos mantenerse igual de independiente a como tú querías ser. Bueno, muchas gracias. Bien, Juanita León se centra en el tema de Internet y de los medios virtuales como posibilidad de independencia y dice que, pues, Internet permite un periodismo más independiente y más divertido. Sin embargo, ella se hace la pregunta, ¿independiente de qué? Para llegar a que es preciso tener conocimiento sobre lo que hacemos y lo que escribimos. Contar todo lo que sé y saber todo lo que cuento. Un eslogan que le escuchó a un periodista de radio, ¿dónde? En el Meta. En el Meta, y ella se lo guardó para sí. Sí, eso a mí hace pensar en algo que me decía a mí una vez Gilberto Echeverri. Ustedes los periodistas están pensando, viven convencidos de que noticia y verdad es lo mismo. Y hacía destacar cómo nosotros informábamos a veces sin mucho conocimiento de lo que estábamos contando. Por eso Juanita habla de, nosotros a veces hablamos del poder sin conocerlo, porque no hacemos parte del poder. Y una de las grandes, de los grandes vacíos que deja el periodismo o el periodista es la falta de conocimiento de lo que se está hablando, y eso también va contra la independencia. Cuando usted sabe, cuando usted conoce, puede ser un poco más independiente, más independiente. Ella dice que no tener recursos impide la verdadera independencia. Pero por lo que oímos del doctor Pardo, por ejemplo, tenerlos también. Que ¿cómo? Eso es medio trágico, ¿no? Tener una agenda propia, pero puede uno depender de lo ideológico, de la clase social. Los colegas, los medios colegas imponen sus agendas a veces, sobre todo cuando tienen una audiencia grande y la gente está pendiente del tema, entonces están sobre uno diciéndole, ustedes por qué no hablaron de eso, entonces la agenda de uno se va al carajo. Y depender de las noticias taquilleras, como ella dice, pues 4.000 usuarios, hay que sostenerlos con temas taquilleros, y los temas taquilleros se llevan el tiempo, y los otros no, se llevan el tiempo y el espacio. De todas maneras concluye que Internet es más barato, y de todas maneras abre caminos, posibilidades de mayor independencia y sobre todo de hacer un periodismo más divertido, ¿no? Bien, eso es como el resumen de lo que se ha dicho acá.